sueños. Benditos sean los sueños, bendita la realidad. Bendita la libertad, bendito sea el empeño. Bendito sea el ensueño, bendita las ilusiones. Bendita las expresiones, benditos sean los presentes. Los ausentes, bendita las emociones, bendita la ley divina, bendita la ley divina, bendito sea el que me escucha. Lucha, bendito aquel que te inclina. Bendito sea el que camina, bendito sea el que no indaga. Bendito lo que me alaba, bendito quien me acompaña. Bendito aquel que no engaña, bendito el que me propaga. Bendita sea la delicia. Bendita sea la delicia. Bendita sea la quietud. Bendita la gratitud. Bendita sea la justicia. Bendita sea la albricia. Bendito aquel que no amaga. Bendito el sol que me alumbra. Bendito quien me vislumbra. Bendito aquel que no aciaga. Bendito sea el consuelo. Bendito sea el que venera, bendito sea el vivo anhelo. Bendito sea el pueblo, bendito su anfitriones. Bendita las opiniones, bendito los no asediados. Los no ha callado, bendito sus corazones. Bendita la despedida. Cristo mío el hermano, bendita la inspiración. Bendita la convicción, bendito el derecho humano.